Perú, generación 90. Fuiste a engañar. Es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar. Tanto, tanto yo te amaba, tanto, tanto te adoraba, y me fuiste a dejar. Y tomaré.